Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca 90.1 MHz. Transmite FM La Boca 90.1 MHz. 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente aquí a Cruzar los Cables. Un programa que, bueno, comenzó de otra forma, pero todos nos reímos. Todo pensado. Porque sí, está todo preparado. Exactamente. Calculado. Hoy, programa número 10, y afortunadamente tenemos otro programa especial, donde vamos a hablar de una persona que ya es una de las pocas personas que es mito antes incluso de estar muerto, digamos. Bueno, no, exacto. Es una persona, es mito, Dios. Estando vivo, sí, exacto. Era lo que le pasaba a Selassie, por ejemplo. El tipo caminaba por la calle y todo el mundo decía, pensaba que era Dios, igual que, Selassie, que todos nosotros en este programa. Rastafari. Exactamente. Como un faraón, ponele. Claro. Sí, un emperador. Gente, como el hijo de Dios en la tierra, pero de verdad. De verdad, de verdura. Claro. De hicimos verdad, así bueno. Jueguito. Sí, es increíble. Vamos a hablar del señor Diego Armando Maradona. Por suerte. No voy a estar yo porque, por supuesto, ya escucharon todos los comentarios de mis compañeros, colegas, aunque grandes sabedores y entendedores de todas estas cosas en cuanto a las columnas de lo que vamos a hablar del Diego, que es un sentimiento ya nacional, multinacional y es conocido en todo el mundo. Saben que pueden comunicarse con nosotros al 49513139, 49543607. Pueden encontrarnos en Facebook, en Cruzar los Cables, o en Twitter, @cruzarloscables. También tenemos la fortuna de comentarles que pueden escuchar este programa toda la semana, mañana o el lunes, hasta el sábado que viene, en nuestro blog, que es www.cruzarloscables.blogspot.com. Mi nombre es Jacqueline Mainard, de la música maradoniana. Nos va a estar hablando Ariel Presti. ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí. Yo voy a hacer un raconto de los temas dedicados a Dios, ¿no? Al señor Maradona. A lo largo de la historia y los que vendrán, no sabemos, pero bueno, hay bastantes ya dedicados. Hay bastantes y además muchas películas también que se refieren también a esto, ¿verdad, Fernando Coppola? Exacto, sí, hay muchas. Yo voy a hablar de dos nada más. Una de Custurica y otra de Carlos Sorín, que hablan un poco de lo que significa el Diego a nivel lo que es su vida y también lo que provoca en la sociedad, en la gente, ¿no? Esta cuestión, esta energía maradoniana que nos hace tan bien a todos. También nos va a hablar de en cuanto a lo actual también o en los medios. Susana Díaz, sálvame. Así es, buenas tardes a todos. Sí, la idea de hablar, o sea, no es hablar de los problemas que tiene Maradona con los medios, sino de por qué los medios ponen la lupa en Maradona y por qué nosotros posamos nuestra mirada en él también, ¿no? En la producción estuvo y está Esteban Caliquio aquí, Sabrina Coppola también está presente, aunque en nuestros corazones, exacto, también en la producción, y nos opera el señor Brian, que va a poner este tema, y así comienza este programa dedicado para vos, Diego, que sos un sentimiento nacional. Me voy a dedicar esto a Diego. Yo quería agradecerle a todos ustedes y que realmente me hicieron muy, muy feliz, maestro. Pero quiero agradecerle a los Piojos el hecho de la canción y de todo el afecto que me dan, porque realmente todos necesitamos cariño. Estos botines son los últimos que me puse, se los quiero regalar a él para que me sirva de amuleto y en agradecimiento mío y de toda mi familia, muchachos. Del alma y de Janina, que es lo que más quiero en mi vida, ¿verdad? En casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano. Si vos lo fueras no habría tanto suyo. Iba el cafiolo por el tobogán, va para arriba va riendo. ¡Ah! Y viaja afuera cobra mágica, al cobraba privada 1,000,000,000. Todos se pinchan para la ocasión y esperan alguna amiga. Se caigan a pedazos las paredes de la gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será. Maradona. Continuamos en este hermoso programa y vamos a hablar un poco de las películas que vamos a recomendar para con el grande entre los grandes, que es Diego Armando Maradona. Sí, no sé si recomendarlas en realidad. Bueno, sí, las voy a indirectamente las voy a estar recomendando. Yo siempre te voy a contradecir, ya que sabes, es un ejercicio que tenemos. Está bien. Recuperándonos de la emoción de Maradó, de los piojos. Bueno, yo lo que vi fue la primera, en este orden las vi. Primero vi la de Custurica. Sí. Que es como un documental más en términos formales. Que lo que tiene de maravilloso es que... es un poco un documental sobre el Diego y un poco un documental sobre sí mismo. El documental lo dirige Emir Kusturica. Para los que no lo conocen, Emir Kusturica es uno de los realizadores más importantes del nuevo cine. Es rumano. Es yugoslavo, en realidad serbio. De la ex Yugoslavia. ¿Qué sus películas más famosas? Bueno, entre él y Goran Bregovic hicieron famosa una música que para acá era desconocida, que es la música balcánica, hoy se hacen fiestas, las fiestas Guamara, que son fiestas de música balcánica, donde están todos bailando una especie de música gitana con trompetas toda la noche, que son excelentes. También recomiendo las fiestas Guamara. Bueno, Kusturica se hizo famosa con películas como Underground, que habla de la guerra de Yugoslavia, habla de... Mundo de Gitanos, Gato Negro, Gato Blanco, con un montón de películas que principalmente hablan de pobreza y la pobreza en los barrios gitanos de Yugoslavia. Bueno, este interés por la pobreza también, más allá de que Maradona para Kusturica es un ídolo, es un dios, él pone en todos los separados de la película Dios en determinada situación, Dios en otra situación. Esto es Dios, permanentemente Dios. Bueno, estamos hablando de el ídolo máximo dentro de lo que es el fútbol y muchos aspectos de su vida para Kusturica. ¿Que es medio documental? Es un documental en el que Kusturica, de alguna manera, logró hacerse amigo de Maradona y creo que fue uno de los, no sé, su momento, uno de sus logros más importantes y lo acompaña desde 2005 hasta 2007, internación de por medio. Él viene a la Argentina, en una parte del documental viene a la Argentina y se siente que, bueno, que casi no sabe para qué vino porque lamentablemente Maradona estaba internado y, bueno, lo acompaña en un montón de situaciones. Hace mucho hincapié en el Maradona político. A esto venía con el tema de su interés por la pobreza y cómo refleja la pobreza en sus películas. Hace una analogía medio rara, Kusturica, en el que muestra situaciones de la vida, su interpretación de situaciones de la vida de Maradona con situaciones de películas que él hizo. Eso ya es más, ¿no? El libro de Diego, ya es muy claro, más artístico, más su onda. Pero hace mucho hincapié en el Maradona político, girando principalmente sobre el tren a Mar del Plata. No sé si se acuerdan la contracumbre que organizó Chávez, en la que Maradona era una de las personalidades que convocaba y estaba como de punta de lanza de lo que era la movida argentina en esa contracumbre. Sí. Y se lo escucha al Diego hablar en contra de Bush, poniéndose la remera de Bush, es un asesino. Muy inmerso en una cuestión muy, muy ideológica y de izquierda, bancando a Fidel Castro. Estamos, aparte, la forma en que nos muestra Maradona, que es particularmente, como a mí también me gusta verlo, que es un tipo que es el único que se sienta a hablar de igual a igual con Fidel Castro. O sea, porque puede hacer eso, porque Maradona es eso. O sea, trasciende todo. No sé si es más o es menos. Lo trasciende, de alguna manera. Y bueno, entonces, en ese... Además, perdónenme, ¿no? La expresión, sí, pero decime. Las pelotas que tiene Maradona para hacerse cargo de todas las cosas que dice, inmensidad de frases que tiene el chabón, que vos lo escuchás y decís, no puede ser. Tipo sí, así. Yo también, él tiene una capacidad de acuñar frases, metáforas, ¿no? Se te escapó la tortuga, o... No, claro. No, bueno. La pelota no se mancha, ese tipo de cosas que me parecen impresionantes. En este documental, lo más interesante son las cosas a las que... bueno, como decía recién, por ejemplo, las cuestiones ideológicas del Diego, que es ese Diego en el rol que a la mayoría de los argentinos les resulta incómodo, ¿no? Porque hay como esa cuestión la contracara prejuiciosa de que un cabecita de Fiorito, ese chip creo que lo tienen muchos argentinos, sí. Y acá a Kusturica le da mucha manija a ese Maradona. Y y lo ves a un Maradona íntimo, que casi no se puede creer hasta dónde logró llegar Kusturica, en el que habla de algo muy fuerte que fue su adicción a la cocaína, y arroja frases como, por ejemplo, ¿qué jugador hubiera sido yo si no hubiera tomado cocaína? Y todavía solamente yo sé las culpas que tengo y que no puedo resolver. Ahí aparece la vida tómbola de Manu Chao y el que no llora porque tiene una piedra en el corazón, ¿no? Bueno, Maradona afloja todo. Pero bueno, es una película que recomiendo desde el punto de vista de que se puede conocer un Maradona difícil de encontrar. Y eso lo logró Custurica, honestamente, es una película muy bien hecha, muy bien lograda. Y la otra, Carlos Sorín, un tipo argentino que se dedica a hacer cine costumbrista, es conocido por la película Historias Mínimas, El Perro. Bueno, él, en el caso del Diego, hace una película que se llama El Camino de San Diego, que salió en 2006. Esta me la recordó Esteban Caliquio, que era una deuda pendiente que yo tenía esta película, y menos mal que la vi porque es excelente. Muy buena. Sorín tiene una característica muy buena, que es la creación de los personajes. O sea, aparecen, entre otros, los personajes generalmente no son actores profesionales. El protagonista es un tipo que tiene un año de un curso de actuación. Y el personaje, el otro gran personaje de la película, que es un chofer brasilero que lo lleva, que es el que le pega el principal tirón hasta Buenos Aires para... Bueno, ahora cuento un poco de qué se trata. Eso es increíble. Es un productor brasilero que terminó siendo él un papel, y realmente son personajes logradísimos. O sea, aparte que son muy cómicos la mayoría, realmente genera una realidad muy bien lograda. Y la historia, más o menos, lo que, digamos, la historia se dispara desde que el protagonista encuentra en el medio de la selva misionera una raíz con la forma de Diego Maradona como gritando un gol. Y le ve la cara, todo. Y empieza como a discutirlo, qué sé yo, y finalmente logra que la gente le vea la cara a Maradona. Y termina siendo casi como una aparición mística, ¿no? Mística, claro. Y se parece, ¿no? Y bueno, y le... Se parece, se parece. A través de la pantalla hay lo que ver, parecido, sí, también. Hay que ver, claro. O sea, está muy bien hecha la película y tiene, está muy bien lograda desde el punto de vista de lo que muestra. O sea, a Sorín le interesa mucho meterse en esos rincones culturales que muy pocos tenemos en cuenta. Ese sentimiento nacional. Esas cosas que nos hacen, que nos dan forma y que no sabemos bien de dónde vienen. Y acá lo ves a través de del camino que hace este personaje con la figura del Diego. Y se va encontrando con un montón de gente, con las procesiones del Gauchito Gil. Es una película que habla mucho de ilusión, de fe, de los sueños. Todo eso que... Es alucinante que esté conducido por la imagen del Diego, porque en realidad lo que muestra la película es lo que el Diego representa culturalmente, hasta en los lugares más recónditos del país y desde los lugares más pobres también. Todo lo que él representa, la emoción, es excelente. Realmente es una muy buena película que también recomiendo para entender un poco de Diego y de cine costumbrista de Argentina. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barra. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Cruza los cables. Diego Armando Maradona. Diego Maradona. Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, el Diego, el hombre de la gran... Gracias por estar. The way in which Diego was accepted only went to prove that for God all is forgiven. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo. Y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara. Bilardo me traicionó. Ya la piel de gallina. Sí, fue increíble. Casi que no puedo continuar. Tiene ese poder la frase, ¿no? Del Diego, ese poder de atravesarte a vos mismo, ¿no? Y bueno, es lo que genera, ¿no? Pero bueno, la idea hoy es tratar de pensar a Diego Maradona en los medios, pero ¿por qué ponen la lupa en Diego? Claro, porque es un fenómeno y ¿por qué nos interesamos en él, ¿no? Esta cuestión de que es Dios. Es realmente muy interesante, ¿no? ¿Por qué lo consideramos Dios en la Tierra? Hay mucho... Una situación que se repite, que se reitera a lo largo de la vida de Diego, es el conflicto con el periodismo en general, ¿no? Con el periodismo de espectáculo y con el periodismo deportivo, que avanzan sobre su intimidad con esta cuestión de que están en su derecho de saber qué le pasa al Diego, ¿no? Porque el Diego es de todos y aparentemente esto da un... habilita un permiso a meterse en su intimidad, ¿no? Y a juzgar, que es lo peor de todo. Más allá de todo esto, bueno, pensemos por qué los medios, los periodistas se creen poseedores de este derecho de saber sobre él. Como ya dijimos, Diego es Dios en la Tierra y eso no se discute. Lo es. Y a donde él vaya están los medios. Entonces, Cabe preguntarse, ¿no?, si los medios un poco no se disputan este poder de Dios que tiene el Diego, ¿no? Porque los medios son omnipresentes, tienen el poder de juzgarlo y se adjudican una ética que realmente no sé de dónde la sacan. Entonces, es como una pelea, ¿no?, en cuanto a este lugar que se le otorga a Diego. Por ahí tiene que ver también con el nivel de audiencia que quiere captar, ¿no? Y bueno, es por todo lo que simboliza este hombre. En primer lugar, bueno, hay que pensar que algo ya que creo que veníamos hablando, lo que es el espectáculo en sí, ¿no? Como ese concepto en donde nos permite pensar en la mirada, en la focalización, en donde toda esa apariencia, en donde toda esa imagen y donde impera la imagen, ¿no? De Diego, Diego tuvo sus películas, como venía diciendo Fer, las seguirá teniendo. Y esto es algo indicativo de lo espectacular que es su vida, ¿no? Porque su vida es digna de un guión, ¿sí? Por ahí nos llegan imágenes de él recibiendo el título de maestro inspirador de sueños en Oxford. Claro. Allá en 1995. Sí. Me acuerdo que hacía jueguito. Exactamente, con una pelota. Una pelotita y exactamente, con zapatos. Fue tremendo. Dios. Y seguido de eso, por ahí te pegan una imagen de Maradona saliendo de tribunales, trompeándose con todos los periodistas, ¿no? Entonces, de él nos llegan imágenes sueltas muchas veces, historias sueltas por ahí, que nos alejan de lo que es una visión un poco más comprensiva, un poco más humana de lo que es Diego, porque no deja de ser una persona, más allá de este título que se le da de Dios. Por otra parte, ¿por qué esperamos tanto de él? Acá encontré algo muy interesante que dice Eliseo Verón, que es un sociólogo y un semiólogo, ¿no?, que dice que Maradona refleja lo que son las creencias y las necesidades colectivas de los despojados, de los pobres, de los que necesitan creer que Dios está cerca y por eso se identifican con Diego, como antes era con Evita. Dios es el que... Diego, perdón, el fallido. Está bien, te lo permití. Hoy está permitido. Diego es el que denuncia la corrupción, ¿no? Es el que se le planta a Blatter, es el que se le planta a cualquier poderoso que viene y quiere pisotearte la cabeza. Es también el que salió de Fiorito, el soberbio, el fanfarrón, ¿no? Muchos se escudan en lo antimaradoniano, en esa cuestión, ¿no? Pero perdón, también, a ver, pongámonos un poco en los zapatos de él, ¿sí? Todos nacemos en una pobreza absoluta. Y a lo largo de nuestra vida decimos, podemos llegar a imaginar que vamos a ganar una Copa del Mundo, que vamos a conseguir todo lo que consiguió Maradona. Un poco agrandado tenés que estar, perdón. A ver, el tipo creció escuchando que él era Dios, ¿y qué más te vas a creer? O sea, si claro, te lo dicen constantemente, es eso. A lo que apunto es, Dios, Diego es todos, ¿no? Es todos nosotros, pero es una construcción social también. Nosotros lo hicimos a Diego en cuanto a lo que es hoy. Vendría a ser, porque si él viene a ser la compensación de nuestra historia argentina, nuestra historia social y política, Diego viene para salvarnos, ¿no? Entonces también viene por ese lado esta cuestión de esperar tanto de él. Como ya dijimos antes, Diego es como una especie de reflejo, ¿no? Todos nos sentimos parte de él y quizás por ahí nos duele tanto cuando tropieza y por ahí y por eso nos alegra tanto también, ¿no? Hay una mínima parte de él, parte de nosotros en él, ¿no? Más allá de la posición que tengamos con respecto a las cosas que hace o deja de hacer. Hay un filósofo francés que se llama Danny Dufour que habla de la construcción del gran sujeto. Es una teoría bastante compleja como para desarrollarla ahora, ¿no? Pero básicamente es el gran sujeto es aquel que ordena al resto de los sujetos, ¿no? Es el que te dice que sos a partir de su existencia. Entonces, cabe pensar en si Diego no es ese gran sujeto que nos viene a decir un poco que somos todos nosotros, ya sea por la positiva o por la negativa, sintiéndonos identificados o no con sus errores y sus aciertos. Es una gran carga también. Bueno, está esa cosa en los hombros, llevar eso. A esto venía Eduardo Galeano, que lo quería citar porque me pareció muy acertada la descripción que hace él, ¿no? En su cuento Maradona, que pertenece a su libro El fútbol, la sol y la sombra, él hace una descripción muy, muy acertada del porqué, ¿no?, de esta carga que vos decías de Diego. Dice, él estaba agobiado por el peso de su propio personaje. Tenía problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud había gritado su nombre por primera vez. Maradona llevaba una carga llamada Maradona, que le hacía crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le dolían las piernas, no podía dormir sin pastillas. No había demorado en darse cuenta de que era insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios, pero desde el principio supo que era imposible dejar de hacerlo. «Necesito que me necesiten», confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos. Qué carga que debe tener el Diego también, es verdad. Estaría bueno también que si lo tomamos tan en cuenta y lo seguimos, también tomemos en cuenta su vida para saber que podemos progresar cada día más. Con tropiezos, aciertos y desaciertos, por supuesto. ¿Qué vamos a leer respecto a esto? Vamos a leer, sí. Voy a recomendar un libro de un confeso amigo de Maradona, ¿no? Hicieron una, hablando de cine también, hay una película dando vueltas que se llama Cuando Maradona conoció a Gardel. Sí, no es la más afortunada. No es la más afortunada, lo tiene a él como personaje casi principal y corriendo por el Teatro Colón con este muchacho que es Alejandro Dolina. O sea, voy a recomendar un libro llamado Crónicas del Ángel Gris. Buenísimo. Es muy bueno. Es como, para mí, es el libro de Dolina. Bueno, una de las personas que siempre supieron poner en palabras lo que, al menos en mi caso, siento y quisiera saber decir de Maradona fue Dolina, ¿no? Cuando tuvo que defenderlo. Sí, es verdad eso. Dolina encontró las mejores palabras. Es que es eso, encuentra, es un buen escritor, es increíble escribiendo Dolina. Y este libro lo que es una recopilación de, digamos, ensayos, es muy difícil catalogarlo, pues son ensayos entre humor, filosóficos, literarios, obvio, cuentos, hay historias, por ejemplo, con títulos como La conspiración de las mujeres hermosas, Los hombres sensibles, Los refutadores de leyendas y Los reyes magos, El corso triste de la calle Caracas, también es otro. Está la del boleto de la muerte. El boleto, ¿no?, de la muerte, claro. Sí. Después hay tácticas y estrategias de la escondida. Ese es muy bueno. Muy bueno, cierto. O si no, hay uno que es La decadencia de la amistad. A veces son un tipo de ensayos. Voy a leer algo para terminar que él escribe en la solapa. Puede leerse este libro como si ya existiera otro, más consistente, minucioso y profundo. Una instancia previa y superior a la cual remitirse ante la duda, la perplejidad o la insatisfacción. La historia de los hombres sensibles de Flores me fue revelada en París en 1971. La nostalgia y el ingenio fácil de la mocedad me dictaron algunas narraciones demasiado ambiciosas. Gracias al saqueo de aquellas desmesuras nacieron los modestos episodios que ahora mismo comienzan. Sepan ustedes disculpar los relatos escritos por algunos de los insolventes hombres que he sido. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Porque el mundo es una bola. me equivocaría si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Qué temón que acabamos de escuchar, la vida tómbola, la verdad que sí. Estoy transpirada de bailar tanto. Era del disco La Radiolina y bueno, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros, que esto se transformó en una fiesta. Pueden comunicarse con nosotros como lo ha hecho Lucas y que nos cuenta muchas anécdotas. Mucha gente nos está llamando para contarnos anécdotas y compartir este sentimiento con todos nosotros. Y Estela, que también, bueno, comenta un poco lo que es la iglesia maradoniana y demás. Pueden hacerlo ustedes al 4951-3139, 4954-3607 o mandarnos un correo electrónico a cruzalocables@gmail.com. Vamos a por el cine. Sí, seguíamos, estábamos acá enganchadísimos con el tema del Diego. Ahora que hablaste de la iglesia maradoniana, en el documental de Custurica es uno de los separadores más, más recurrentes de la iglesia maradoniana. Está el... Se casa gente con la iglesia maradoniana. O sea, hay todo un rosario y lo más fantástico es que termina en cocodrilo. Que eso no lo terminé de entender. Claro, no lo terminé de entender. Pues yo no sé si era como decir, bueno, a ver, cocodrilo, porque el dueño cocodrilo es amigo del Diego. Claro. Pero que la gran fiesta de la iglesia maradoniana de no sé cuántos años termina en cocodrilo es también es relacionada al Diego con. ¿No? Esa recurrencia de asociarlo con la noche, ¿no? O sea, con una cosa que el Diego, bueno, no sé si es lo más festejable de nuestro querido Dios. Pero bueno. Pero es parte de su personalidad también en un punto. Sí, sí, sí, yo pienso que sí, ¿no? Que bueno, es una personalidad que lo llevó medio complicado. Exacto. Bueno, un dato que me había olvidado decir de la película de Sorín es que el momento en el que transcurre la película es cuando el Diego está internado. Sí. Que ese también es un momento muy particular en lo que es el documental, porque es el quiebre, ¿no?, del Diego. Y ahí es donde, bueno, la idea en la película de Carlos Sorín es el personaje principal quería trasladar eso para llevárselo al Diego en Buenos Aires y que lo reciba el mismo, bueno, eso. Y después revivió como siempre lo hace, creo que es verdaderamente Dios, aunque también el ave fénix, porque el tipo realmente sale adelante y lo vemos corriendo a la cancha. ¿Quién se hubiese pensado? Yo, digamos, siempre mantuve la esperanza, ¿no? Y afortunadamente sí, vivió y vive, por supuesto. Pero en algún punto nunca iba a imaginar que lo iba a ver corriendo por una cancha, lo más bien. Bueno, yo tengo que decir que tuve la ventaja, que es algo que le tengo que agradecer a mi padre, de, no sé, bueno, no importa, por la historia larga, cómo logramos meternos en la cancha y ver entrar al equipo de fútbol, a Boquita. Y tuve la oportunidad de ver al Diego con la 10 puesta yo pisando el mismo césped que él. La verdad que eso fue un momento para recuerdo. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! ¡Cruza los cables! Y así la música, ¿no? Y la gente música. Que se inspira todo el tiempo con el Diego, Dios y el más grande de todos. Y sí, yo pienso, traté de encontrarle una respuesta a esto, porque es el futbolista catalogado, ¿no? Y bueno, obvio, con más canciones dedicadas en el mundo, ¿no? Yo estuve rastreando unas 32. ¿Encontraste 32? Encontré como para tener acá la letra, pero hay más de 100. Hay poemas, hay canciones de cancha en el mundo, de Escocia, hay canciones... de la hinchada escocesa que hablan de Maradona. Que también para los escoceses Maradona es un ídolo. Sí, es un ídolo total. Increíble por lo que le hizo a los ingleses. Por lo que le hizo a los ingleses. Por lo que le hizo a los ingleses, exactamente. Es eso. Y en un punto los artistas se sensibilizan con lo que es esta persona, ¿no? Que excede, es medio sobrehumano, lo que decías antes de autoconstruirse todo el tiempo y ir pasando etapas, porque hay, no hay un solo Maradona también en la historia, sino que hay varios que se manifiestan en su estética. Claro. Está el Maradona del mechón rojo, el amarillo. Está el Maradona de rulo, está el Maradona gordo que va a explotar, está el Maradona que te saluda desde la ambulancia, todo. Sí. Está el Maradona entrenador de la selección. Entonces es como que es una persona llevando un don, cargando con el don. Y bueno, la gente, o sea, muchos artistas ven eso y es obvio que les produce empatía, ¿no? Los músicos. Hay muchas canciones. Yo rescato, por ejemplo, con Andrés Calamaro. Bueno, también Maradona canta. Le invitan a hacer discos y va, porque tiene esa cosa de la humildad, de que un artista le hace una canción y él se presta y va. Y, Calamaro cantó una canción con él. Se llama Hacer el Tonto. Después en el mismo disco hay otra canción que se llama Maradona, que es la que dice: yo sé que Maradona es un tipo cualquiera, es una buena persona. Uh-huh. Bueno, después la que escuchamos, de Manu Chao, La Vida Tómbola, que es una de las más sentidas, por lo menos para mí, por lo que es cómo ocurre en la escena de la película que contaste, ¿no? Que viene inmediatamente después de su confesión más profunda. Más profunda y dura. Sí, esa parte cuando canta el mismo, la de Rodrigo. Eso también, o sea, Rodrigo, el otro día también en la reunión de producción que hacemos, les cuento a las personas. Te hace llorar el Diego. Dijimos, ¿cuál es una de las mejores canciones? Y es coincidente que la de Rodrigo, más allá que te guste o no lo que hay hacía. Hay algunos que tienen un problema con el cuarteto. Claro, pero eso es un prejuicio. Ella me lleva a la diversidad de géneros, ¿no? Que le dedican un tema a Maradona. Sí, hablar. Pero la canción La Mano de Dios de Rodrigo es emocionante, aparte. Ese tema es buenísimo. Es buenísimo. O sea, una de las mejores letras que le han dedicado. Claro, hay una buena letra que... Y la que más le gusta a él, aparte. Y la que más le gusta la a él. La canta con un sentimiento que, bueno, como decía recién... Es cuartetero, tío. Llorás un poco. Sí, bueno, también lo que le gusta a él. Claro. Después, de Mano Negra, bueno, el famoso Santa Maradona. Sí. También escuchamos la de Los Piojos. Maradona, Los Piojos era la banda que era una de las nenas, las gordas, claro. Diego, le gustaban y Maradona mucho no los conocía. Le dije, tenés que, en el cumpleaños los invita. ¿Quién era, Yanina? Los 15 de Dalma, me parece. Y van Los Piojos a tocar, él los conoce, entonces después Los Piojos lo invitan, y va el Diego, obvio, y cantan en vivo, que es lo que escuchábamos. La versión de hoy, sí. La versión sí. De Maradona y... Que al parecer el Diego le regaló los botines del 86. Y los cuelga en el micrófono, que está la imagen esa y bueno... Ya está, después de eso te morís. Después no te importa nada. Tenés los botines del 10 ahí. Tremendo. Tío. Después, por ejemplo, cuando hace la despedida en el estadio, que el famoso dice La Pelota No Se Mancha, ahí estrena la canción Los Ratones Paranoicos, Para Siempre Diego. Sí, que también es muy emocionante. Bueno, ese es el tema principal de la iglesia maradoniana, al parecer. Ah, no me digas. Es como uno de los... Quisiera que esto dure para después siempre. Después de hacer una especie de Ave María con la letra traducida al maradonianismo, aparece ese tema y todo. Debe ser un buen lenguaje. Sí. Después, bueno, Maradona poniendo su voz y su persona en varios temas. Yo me acuerdo, había un programa que tenía Gazalla que se llama Palacio de la Risa y sí. Bueno, Maradona canta ahí el tema, un tema tanguero, El Sueño del Pibe. Si lo ve Maradona, el Maradona ruloso, donde todavía, post 86, ¿no? En los años 80. Maradona ruloso. Cantando, claro, El Sueño del Pibe es un tango que habla de un chico que quiere llegar a estrella del fútbol. Después con Los Pimpinela. Y acá hay un... Claro, bueno, hay de todo, ¿no? Querida Amiga se llama, no por nada, ¿no? Porque parece que Maradona tuvo un affair con esta no. Chica. Sí, eso es lo que cuenta. ¿Cómo se llama? Lucía Galán. Sí, después comentado, era muy amigo, ¿viste? Cuando decís muy amigo, que si yo esas cosas no hay que contarlas. Qué raro. Sí, bueno, después Maradona participa en una revisión que hizo, del tema Volver a Empezar, Lerner. Sí. También le pone... La emotividad de del volver a empezar. Yo una pregunta. Valeria Lynch, cuando hizo ese tema horrible que dice más, te das cada día más. Y que aparece en Héroes, que la vi hace poco, ¿no? Y que venís así, ¿no? Con la emoción, que estás al punto de llanto, y aparece Valeria Lynch cantando y te tira para abajo de un piedrazo. Sí, y nada, y derrapás y no sé. Pero sí, emocionante. Pero se lo dedicó. Mirás cada día más y le gusta la imagen de Diego Longando, viste así, preparándose para lo que. No, en realidad era la formación. En la película aparece en la formación de la final. Es la final. Es como un momento en el que vos ya venís con una carrera, la acabás de ganar a los ingleses, claro, a retroceder y volver a mirar, retroceder y volver a mirar el gol, el segundo gol relatado por los ingleses. Sí, y te aparece Valeria Lynch con la canción. Pero de emociona, la yo creo que, digamos, van de la mano. Es así, quieras o no, ves la imagen del Diego y la. escuchas los... No sé, es como un baldazo de Fugazeta que vos venís bien. Aparte venís con la música medio Brigada A, original, de la película. Sí, la música la hizo Rick Wakeman, de Yes. De Yes, sí, una vez. Claro, me pones a Valeria, pum. Pero no capaz, capaz que era amiga del director, ¿viste? No sé. No, en esa época capaz que ese tema estaba... Por eso pregunto, ¿estaba capaz dedicado el Diego? Capaz eso es lo que no sé, pero encajó bien. Yo creo que encajó bien. Me das cada día más. Onda. Existe el Club de los Ingleses y... Más todavía. Lo hicieron en cajón, ponele. Después, uno de los temas más originales que encontré, que no me lo esperaba, o capaz que sí, uno de Ricky Maravilla. Es el que voy a leer, porque se llama La Pelota, el baile del rey. Y bueno, Ricky empieza diciendo: todo el mundo me pide que cante. ¿Qué tendrá, el petiso o la bombachita? Claro. Pero a veces me piden que les toque Muchacha Sola y Enamoradita, que es otro tema de él, que bueno, lo conocerás él. Pero no. Bueno, y ahora mismo agarro mi guitarra y si les canto lo que más siento, ha regresado nuestro Dieguito. A ver las palmas y los papelitos. Bueno, ese es que es la interpretación. Bueno, y yo les pido que ustedes canten lo que el equipo les pide a gritos. Tocame la pelota, tocame la pelota. Esto no es una broma, este es el baile de Maradona. Es buenísimo. Eso es buenísimo. Me gusta la última frase. ¿Entendés? O sea, porque está diciendo, tocame la pelota, tocame... Esto no es una joda. Claro. Dice, este es el baile de Maradona. Si nosotros nos veníamos riendo, digamos, en el momento en el que dice Maradona, ya sabemos que es absolutamente real. ¿Entendés? O sea, encima te... Real y profundo. Y yo que bailo como Ricky Maravilla, con 2 minutos y con la Madonna. Pero ojo, no se confundan. Este es el baile de Maradona. Y aunque bailen con la Zimbabue, con los Pericos o con Fito Páez, esta es la hinchada que se amontona. Grande Dieguito, la cancha entona. Saltemos todos haciendo olas. Que Maradona, que toca, toca. Este es el baile de Maradona. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno. Vamos a pasar ahora, después de esta avalancha de metáforas, vamos a escuchar un tema de otro grande, que también se cuenta amigo de él, que es Charlie, el llamado Maradona Blues. Pasado. Entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado. Yo ya perdí el auto. Como el mar de un accidente no es pecado, y no es pecado estar así, pero aquí estoy en este lado. Por eso déjame salir un poquito más de eso, nene. Yo solo quiero tú vivir. ¿Qué es el pasado en nuestras vidas? Ese peso sigue aquí. Yo te he cuidado, pero ahora es cara o cruz. Yo no te di mi fucking blue. Es solo Maradona. Maradona, plaisant. Que yo, pero esta lluvia no pasó. Estoy llorando aquí. Oh, oh, oh. Qué tema, qué buen blues, la verdad que... Ese ya era un nivel de metáfora, claro, de otro orden, ¿no? Pero muy bueno y buenísimo. La verdad que valió la pena escucharlo. Le agradecemos mucho a la gente que se comunica con nosotros al 4951-3139, 4954-3607, como por ejemplo José, que nos manda un beso y nos agradece por este programa. Y realmente nosotros estamos emocionados hoy, realmente fue una emoción. Sí, estamos como atravesados, ¿no? Por el tema. Por el movimiento. Vamos a por los ejemplos. Así es. Bueno, Diego Maradona y los medios sobran. Claro. Hay, pero para hacer... De hecho, hay un libro, de hecho, sobre Maradona y los medios. Bueno, vamos a tratar de recordar a aquellos quizás que se nos pierden un poco en el archivo, porque no nos citan tanto, porque la verdad es que está bueno por ahí recordarlos. Maradona y Bernardo Neustadt. Tuvo un momento. Aparentemente este señor lo defendía a Maradona al principio, ¿no? Porque decía... Sí, personas que lo transforman en una estatua nacional que lo paguen. Era su justificación para dejar de apuntar con el dedito acusador al Diego. Después, bueno, evidentemente la situación, no sé qué ha sucedido en el medio, que se dio vuelta. Lo del 94 fue. Claro, bueno, con el tema de las drogas era una constante en Neustadt, la crítica a Maradona. Y bueno, Maradona con qué responde con esas frases que quedan y trascienden, sí. ¿No? Que dice que Bernardo Neustadt es un sanguchito porque siempre está al lado de la torta. Se terminó la discusión. Las frases de Maradona son todas para una remera. Sí. Hay un libro que... Y Maradona dijo, se llama, que es de Gatman y otro periodista más. Ah, tenés razón. Frases de Maradona. Sí, tiene un poder de síntesis y de poética que la verdad es que es un dotado. Bueno, otro momento para recordar un poco es lo que es, simboliza lo que es él en la vida de los argentinos, ¿no? A comienzos de los 80, durante la dictadura militar todavía, ya se estaba hablando de la venta de Maradona a España. Y bueno, esto se transformó en una cuestión de Estado, ¿no? y quienes estuvieron a favor de la transferencia se los tildaba de izquierdistas o antiargentinos, ¿no? Porque Maradona venía a realzar nuestro espíritu nacional, ¿no? Sobre todo en esa época. ¿Cómo va a crecer así? Claro. Resulta que, bueno, Editorial Atlántida, para esa época obviamente estaba alineada con lo que es el gobierno de facto, y el gráfico que pertenece a Editorial Atlántida publicó editoriales sin firmas, pero que después se supo fueron escritas por Héctor Vega Onesime y Ernesto Cherkis Vialo. Oh. Una de las editoriales, bueno, se titulaba "Queremos que Maradona se quede en el país. No importa con qué color de camiseta, pero que se quede. Si el fútbol argentino deja ir a Maradona a España, no solo llorará el crack que se va, lamentará la muerte por varias décadas de un fútbol que gozaba de la mejor salud. Los hinchas argentinos, con sus problemas cotidianos, no podrán ser felices si Diego se va". Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. ¿Por qué se nos va y se nos escurre tanto este programa? Realmente quisiéramos estar 75 millones de horas, porque las pasamos muy bien, estamos muy emocionados, queremos agradecerles a todos los que se comunicaron. Queremos invitarlos a nuestro blog, a www.cruzarloscables.blogspot.com, donde van a poder escuchar nuestro programa. Les agradecemos la repercusión que estamos teniendo porque nos llama mucho la atención y nos encanta hacer radio. Sí. Este fue uno de los homenajes que se nos nació, el más naciente, para con el Diego, porque realmente lo bueno es que él cumplió años el 30 de octubre y nosotros lo seguimos festejando acá. Mi nombre es Jacqueline Mainar, les agradecemos a todos por estar ahí. En la operación estuvo Brian, también estuvo en la producción Esteban Caliquio, al igual que Sabrina Coppola. Fernando Coppola nos habló de cine, Susana Díaz nos acaba de hablar de la actualidad. Y bueno, también Ariel Presti nos habló de música. Les agradecemos a todos y lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Chau, hasta la semana que viene. Feliz cumpleaños, Diego. Siempre cuento yo, si no me lastiman. En los picados me mandan al arco por gordo tarado. La botellita siempre apunta a otro, basta atentados. Conseguí una novia con lentes y aparatos. Quiero jugar con mi prima el doctor, pero nunca viene. Todos los nenes tienen el pito más grande que yo. Ciencias naturales es mi vocación, porque mato sapos, así me entreno para matarme en mi octavo. Nadie me quiere. Él tocó a esa mujer. Yo no fui. ¿Tiene lepra o es viruela? No, es acné. Me parece que es comilón. ¿Quién? ¿Yo? Ese es del pueblito, debe ser un drogadicto. Es aconsejable eliminarlo de una vez. Átenlos, amárrenlos, están muy sacados. Así fue como festejé mis 14. Argentina le ordenó con su grandeza a reorganizar. Vamos, se acabaron los subversivos, ahora a trabajar. La gente lo victoriaba en las plazas. Y mi novia, sin saberlo, quería que sea como él, fiel, disciplinado, católico, educado. Como vio que no podía, me dejó por infractor. Tatetí, tatetí, la desgracia es para mí. FM La Boca 90.1. Llegamos para quedarnos. La espera llegó a su fin. El 9 de noviembre. Un disco solventado íntegramente por el cariño y confianza de un público que ya no se calla y grita su verdad. Llega Zumbido, el primer material completamente de estudio de Agua Loca, la última y auténtica banda de culto del oeste. 9 de noviembre, Zumbido, en las rockerías de tu barrio. Resérvalo en www.agualoca.com.ar. Entonces voy hacia un huracán de fuerte temporal. Llegó el fútbol a FM La Boca, llegó Metafútbol a FM 90.1, donde podrás vivir toda la pasión del fútbol en vivo desde cada estadio. La información más completa de todos los deportes a nivel local e internacional, con debate y tu participación. Metafútbol, todos los domingos de 14 a 20 por FM La Boca 90.1. Sábado 6 de noviembre, El Limbo despide el 2010 en Tabasco, continuando con la presentación de su primer disco, Entre Sueños y Desvelos. Busqué por todos los... El Limbo en Tabasco, José Martí 17, Flores, 22 horas, Capital Federal. Banda invitada, Agua Loca. Anticipadas, 20 pesos, en Locuras, Under Rock, Detonando, La Cueva de Lanús, La Estaca Quilmes, Shadows de la Ferré, La Tribu de San Justo, El Sabbat de Don Torcuato y La Esquina Rock San Miguel. Valor de la entrada en puerta, 30 pesos. Más info, www.limborock.com.ar. Show apto para mayores de 18 años. Concurrir con DNI. Si todavía no las viste, esta es tu oportunidad. Comodín Rock y Revancha. Junto a bandas amigas en una noche de rock. El viernes 12 de noviembre a las 23 horas en La Bulera. Avenida Juan Manuel de Rosas 742, Lomas del Mirador. No te lo pierdas. Comodín Rock, Revancha y bandas amigas. Entradas en puerta. La perra que los parió presenta Cómo evitar que sangremos, su nuevo disco, y lo presenta a lo grande con un doblete inolvidable. 19 y 20 de noviembre en el Teatro Colegiales. Conseguí tus anticipadas más disco con importante descuento a través de www.laperraquelosparió.com o en los puntos de venta exclusivos. La perra que los parió en el Teatro Colegiales, 19 y 20 de noviembre.